Bien, estamos con Alejandro López Figueroa. Ellos son del sindicato de liberados. Ya me vas a corregir si no, Alejandro. Sí, rama de liberados. De la rama de liberados. De la 25. Pertenecen a la UTEP y a la 25 de mayo. Bueno, ¿por qué estar acá hoy y en qué nos afecta este nuevo código que se va a aprobar en el Consejo Deliberante? Esperemos que no se apruebe, pero bueno, nos afecta a todos porque nos corta la libertad de trabajo, le corta a la gente su único sustento. Hay personas que no tienen para comer, es una locura lo que están haciendo. Porque encima no es que termine acá y le damos una solución, sino que termine acá y arréglense como pueda. En este momento estamos aquí en Plaza Italia, vemos, si giramos, las mantas de los pequeños, la gente que se busca, ¿no? El laburo cuando no hay después de pandemia. ¿Qué va a pasar con todo ello de aprobarse este código? ¿Qué va a pasar? ¡Qué pregunta! No tiene respuesta. No tiene respuesta. Iremos hasta las últimas consecuencias para tratar de encontrar la mejor solución para todos aquellos que quedaron fuera del sistema este de derecha que está manejando la ciudad de La Plata hace rato. ¿Y por qué buscan aprobarlo entonces? Y conveniencias políticas, nos quieren como que no existimos, tapar. Como que si estuviéramos muertos sería mejor para ellos. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Gracias.